Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba del fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Bueno, arrancamos el tercer y último bloque en el Pone la Pava de hoy, sábado 27 de noviembre, en donde vuelve, ¿no?, a abrirse un poquito el cielo, atraviesan las nubes los rayos del sol y se pone denso, ¿no? Está pesado el clima hoy, esperando el agüita que tanto hace falta. ¿Cómo le va Rodrigo Navarro Akiki, que ya lo tenemos acá en los estudios, en esta cabinita de radio que armamos cada sábado en la biblioteca Licha Fune? ¿Cómo anda? Buen día. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo lindo, por suerte. ¿Vino caminando o vino en el vehículo, veo? Vine en el auto, sí. ¿Cómo está afuera? Yo digo afuera y acá está ya todo abierto, es lo mismo que estar afuera. Es lo mismo que estar afuera. No, está bien, está templado. Templado, cargadito, como húmedo ya. Se nota que está, mirá, ahora está soplando un poquito de viento norte. Sí, está como para andar de malla, pasarse un poco por el río. Además está ideal para mí, por ejemplo, que soy muy blanco y me quemo con el sol. Sí. Está entre nublado, entonces... Es peligroso, le digo que si usted se pone a esta hora... Bueno, a la resolana que hay y con las patitas en el agua, los empeines le van a quedar para andar descalzo varios días porque no se va a poder poner una zapatilla, le digo. Sí, no, a esta hora no, pero si el día se mantiene así, entre nublado, es ideal. Porque no sé, no te revienta el sol y está ahí en temperatura linda, ¿no? Está muy bien. Bueno, no anticipe, pero ahora en un ratito nos va a compartir algo de su habitual columna de historias. Dale. Bueno, y acá, como hacemos siempre, cazamos al vuelo a la gente que pasa, la atrapamos, la hacemos sentar y casi obligadamente le hacemos hablar. Es así lo que le sucedió a María Luz Villagrán. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pancho? Bien. Muy bien, por acá. Bueno, además de cazarla al vuelo por la vereda, sabemos que están con algunas actividades allí en la Casa de Todos, que hay cierre de talleres hoy y que se viene una movida para el viernes de la semana que viene. Así es. ¿Querés contar? Te cuento. Hoy viernes, hoy sábado, perdón, sí, a las 5 de la tarde, ahí en la Casa de Todos, en la Avenida Los Porteños 632, cerramos las actividades que hicimos durante todo el año. Ajá. Están convocados el que se quiera acercar, va a haber una feria del plato y cerramos el taller de teatro. Bien. Para niñes y el de Kempo. Bien. A cargo de Elena Guerrero y de Javier del Barro. Esos dos talleres funcionaron en el espacio durante el transcurso de este año. Exacto. Y también nos va a acompañar la cuerda de candombe La Juntura. Sí. Si Dios quiere y no llueve, nos van a acompañar con su música. ¿Arranca en qué horario? A las 5 de la tarde. Está bien, capaz que tengan algo de agua, pero yo no creo que sea sostenido y permanente la lluvia y a lo mejor el día se presenta y les da la posibilidad de hacer la actividad y seguro que a la noche va a llover, se lo digo. Ojalá. Sí, así que bueno, buenísimo, la actividad es abierta, digamos, si hay gente que se quiere dar una vueltita, conocer el espacio, me imagino que estarán participando quienes hicieron los talleres. Exacto. Es como una actividad de cierre, para mostrar lo que han hecho. Es una actividad de cierre, pero toda la comunidad que se quiera acercar al espacio, podemos, allí funciona también un ropero solidario, una biblioteca, uh-huh. Les podemos contar lo que se hace ahí. Bien. Así que los esperamos, si quieren, a las 5 de la tarde. Hoy 17 horas, entonces hay Avenida Los Porteños al 600, un poquito antes de llegar a la subida al IPEM. Exacto. De la otra mano, mano derecha, como quien va desde la ruta como hacia Los Remansos, digamos. Así que se pueden dar una vueltita. ¿Y qué es lo que están organizando para el viernes 3 de diciembre próximo, el viernes próximo, digamos? Para el viernes 3 de diciembre, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, junto a la, al área del Punto Mujer de la Municipalidad de Nono, sí, estamos organizando un taller de la Ley Micaela. También luego te puedo dejar unos teléfonos si alguien se quiere contactar y sumar. Y merienda de por medio, luego vamos a pasar una película. Uh-huh. Esto comienza a las 6 de la tarde. Sí. Misma dirección, en la Avenida Los Porteños 632. Bien. Puedo dejar algunos teléfonos para el que se quiera sumar. Para participar, está bueno comunicarse antes para inscribirse. Sí, sería lo ideal porque, bueno, el espacio quizás es acotado y como para que la información tenga buena llegada a las personas, uh-huh, algún tipo de cupo va a haber. Bien. ¿Querés dar algún número, Luz, así quienes tengan interés de participar se pueden comunicar previamente? Te paso. Majo, sí. 11-33-88-26-13. Para repetirlo. Pueden llamar a Majo, comunicarse por WhatsApp al 11-37-88-26-13. Bien. Perfecto. Bueno, a ese número se contactan para estas actividades que van a ser el viernes 3 de diciembre allí en la Casa de Todos, en conjunto con el Punto Mujer de Punto Mujer es de la Municipalidad acá de Nono. Exacto. Buenísimo. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Estás bien? Estoy bárbaro. Mi debut. Vamos, buenísimo. Ahí va, atrapando a las personas que se acercan por la vereda. Así bueno, que me encanta, buenísimo. Gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, ahí va, 12 horas 18 minutos en Nono y todo el Valle de Tras la Sierra. Les convidamos una música y a la vueltita ya nos metemos en la columna de historias con Rodrigo Navarro Akiki. Vamos a escuchar al José Luis Aguirre haciendo su canción Agüita que va, Agüita que vienes, del disco Pintura. ¿Es del disco Pintura de Pago, chico? Sé que no estoy seguro, no lo quiero decir mal. Si no es del disco Pintura de Pago, chico, que no lo es de el anteúltimo disco del José, el último se llama Chuncano, el anteúltimo se llama Gajito y Luna, y de ese disco, Gajito y Luna, entonces, Agüita que vas, Agüita que vienes. Por entre las piedras cabritas sin dueño, pura y bondadosa ya vienes viniendo, a besar los surcos, a regar los sueños, a calmar las ansias del hambre y el fuego, murmullo de estrellas que resuma el cerro, razón de lo verde, plegaria del pueblo. Cual bicho del monte, cual yuyito nuevo, anhelando lluvias acá yo te espero. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Yo soy de la sierra, una flor, un changuito, de barro y espuma, de nieve y rocío, y soy tabaquillo brotando en las piedras, una cascadita que al verano espera, pa' colmar de agüita mis ganas sedientas, de tierra y trabajo, de esperanza y siembra. Y yo soy de la sierra y entiendo el lenguaje del río que pasa cantando al paisaje. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. ¿Qué es eso que quieren con otras banderas? Embichar el cerro, plantar la minera, usarnos los cauces para lavar el oro, profanar por nada divino tesoro. ¿Qué es eso que al río me lo están menguando para nutrir la soja de infinitos campos? ¿No entienden acaso los sabios del bajo que el agua es la estrella que hasta aquí nos trajo? Ojalita un día de amor un torrente lleve los candados que ha puesto la muerte. Si el agua es de todos, de todo y de naides, árbol, bicho y hombre, todos por iguales. Árbol, bicho y hombre, todos por iguales. Árbol, bicho y hombre, todos por iguales. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuarpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Nono. Antiguo pueblo. Del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy, 27 de noviembre, se cumplen 506 años de la fundación de la ciudad más antigua que perdura en el tiempo, fundada en continente americano. Ajá. ¿Sí? En continente, ¿no? Porque anteriormente hay otra ciudad que se fundó en el Caribe, ¿no es cierto? Pero en continente americano, en la actual Venezuela, fue fundada la ciudad de Cumaná. Cumaná. Cumaná, en 1515. Ajá. ¿Sí? O sea, que ¿cuántos años dijo que se cumplen? 506. 506 años de la Cumaná, ciudad fundada en continente americano más antigua. Sí, anteriores. Digamos, estamos hablando de ciudades fundadas por españoles. Por españoles, ¿no? Claro. Español. Que tienen el acto de fundación, ¿no es cierto? Anterior a esta está en el Caribe la Villa Isabel, que es de 1494, ¿no? Pero es en una isla, en el Caribe. Trayendo el caso de las fundaciones, acá en el Valle de la Sierra la gran mayoría de los pueblos no tienen fundación. No, claro, han sido fundados específicamente, no, ya que han surgido de pueblos de indios, sí, ¿no?, o de reducciones, digamos. Juntaban aborígenes de distintos lados. Comunidades de distintos lados y los reunían y hacían una reducción, uh-huh, en un sitio, en un territorio. Así es lo que sucedió en Nono, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí, así pasó en Panaolma, en Soto. También pasó en Pocho, pero luego quedó como una estancia. También pasó en Salzacate. Así que la mayoría de los pueblos de Tras la Sierra son resultado de pueblos originarios o de de aldeas que se conformaron en las estancias que se iban subdividiendo al paso de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Aquí en entre la sierra tenemos a San Carlos Minas, sí. Cura Brochero, Mina Clavero y dudando de Mina Clavero, Villa Dolores y Merlo. Que tienen acta. Que tienen en fundación, ¿sí? Y Mina Clavero tampoco, ¿no? Porque, digamos, se puede establecer más o menos desde cuándo nació específicamente, ¿no? Pero no tiene también un acto de fundación. Uh-huh. El más antiguo es Merlo, ¿no es cierto? Que fue inaugurado el 1 de enero de 1797, ¿sí? En honor a Pedro Melo de Portugal, que fue un virrey. Sí, fue el quinto virrey del Virreinato del Río de la Plata, y que el gobernador de Córdoba, Sobremonte, ordenó fundarla en su honor, sí, porque había fallecido hacía poco. O sea que a la localidad puntana de Merlo, uh-huh. La orden de la fundación es de la gobernación de Córdoba, el Tucumán. Córdoba. Sí, sí, sí, sí. Porque bueno, en esa época los límites no estaban muy definidos, y encima Córdoba, si no me equivoco, en ese momento gobernaba también todo lo que es San Luis, Mendoza y San Juan. Uh-huh. Era toda una misma provincia, que después se dividió en Cuyo y bueno. Entonces, yo incluyo a Merlo dentro de lo que es el Valle de la Sierra, ¿no es cierto? Eso es a criterio, ¿no?, de cada uh-huh. uno. Así que, esa sería la más antigua, pero yo vengo a hablarle de Villa Dolores, ¿no? Bueno, está bien, dejemos la más antigua por ahí. Sí, vine a traer la de Villa Dolores porque es la más polémica y hasta hoy en día hay peleas y discusiones. Le gusta mucho la polémica, la pelea y la discusión a Rodrigo, a Kiki. Así es, es lo que le da el picor a la Le da picor, hay que ponerle picante a la existencia, no es como todo muy soso. Así es. Y bueno, el tema surgió, bueno... Cuando asume el gobierno Alejo Carmen Guzmán, ¿sí?, el gobierno de Córdoba, tras deponer al gobernador rosista Manuel López, ¿sí? Tras la revolución, bueno, esto pasó después de Caseros y poco después, el 27 de abril, sí. Lo he depuesto y asume Guzmán. Este determina hacer varias villas nuevas en toda Córdoba, ¿sí? Y en una de esas se planeó para la que iba a ser posteriormente Villa Dolores. Bien. Se formó una comisión de fundadores, ¿no es cierto? Para elegir el terreno, ya que en la misma acta dice, acá la estoy leyendo. ¿Tiene el acta original? Tengo la transcripción. Bien, bien. La original tengo la fotito muy chiquita y no se lee. Bien, es un libro que lleva por título Historia de Villa Dolores. Historia de Villa Dolores de Barrio Nuevo Imposti. Ah, Barrio Nuevo Imposti. Sí, es una reedición que hizo la Junta de Historia de Villa Dolores. Bien. Sí, es un libro nuevo, ¿no? Pero es el libro viejo del 47. Tomado de uno de los... Es el libro de Barrio Nuevo Imposti, que son dos tomos, ¿no? El primero que hizo fue este, el de Historia de Villa Dolores. Y después uh-huh. hizo el de Historia de Tras la Sierra. Que ese que son es dos tomos. Dos tomos, que es del 53. Sí. Este es del 47. Bien. Seis años antes. Bueno, y ahí tiene transcripta lo que es el acta de fundación de la ciudad de Villa Dolores. Sí, tiene varias transcripciones porque no es solo un acta. Por eso está el problema. Ahí está el problema. Sí. Pone a disposición de los fundadores o los encargados de la fundación que encuentren el lugar más el más aparente, dice, ¿no? El más adecuado, que ellos crean conveniente. Sí, sí. En un primer momento se determinó que sea en la ya construida capilla de San Pedro. Esa capilla estaba construida con una placita y bueno, digamos, se determinó, bueno, seguir construyendo alrededor de la plaza. Bien. De esa capilla. Hubo bastantes discrepancias porque hubo peleas entre los futuros vecinos, ¿no? Por la delimitación de las tierras. Luego aparecieron otra gente, ¿no? Que propusieron, no, mejor en vez de estar en la capilla de San Pedro, lo hagamos en el lado sur del río. Cruzando el río. Cruzando el río, en el paraje que se llamaba Alto de los Falcones, ¿sí? Bueno, Alto de los Falcones. Así es. ¿Y qué serán? ¿Serán halcones? Puede ser. ¿Eh? Sí, sí, puede ser. Porque antes el castellano... La H y la F. La F y la H, sí. Habría habido este tipo de aves ahí, sí, o algo. O parecido. Alguna vez se habrá visto. Sí, sí, algo. Sí. Entonces, bueno, acá uno de los postulantes fue Pedro Antonio Moreno. Y y el presidente de la comisión de la fundación fue Ignacio Castellano. Ignacio Castellano aceptó porque vio que había muchas dificultades en San Pedro para ponerse de acuerdo. Sí. Empezó a ver en el Alto de los Falcones. Y luego apareció el presbítero Juan Vicente Brizuela. El nombrado Brizuela, ¿no es cierto?, de Villa Dolores, que bueno, hay colegios incluso dedicados a él. Quien propone mejor instalarse en un paraje llamado Paso del León. Ajá. Que era uno de los cruces del río, también del lado sur del río. Bien. A todo esto, cada vez que se cambió de decisión, se mandaba una carta al gobernador diciendo no, mejor lo vamos a poner acá, no, mejor lo vamos a instalar acá. No, entonces, se ponían de acuerdo. Entonces ya hasta el mismo gobernador... Dijo, che, loco, déjense de joder. Sí, no, al final no declaró nunca que se iba a hacer en Paso del León. La fundación que primeramente se iba a hacer en San Pedro. Claro. Al final después se reconoció y que bueno, en el Paso del León se va a fundar San Pedro. Porque imagínate, el gobernador desde Córdoba no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y al final terminaron fundados, entre comillas, dos pueblos llamados San Pedro, uno del otro lado del río del otro. Ah, los dos se llamaban igual. Los dos se llamaban igual. Entonces, allí... empezó una riña y una competencia, ¿no es cierto? Para ver quién terminaba construyendo el pueblo, ¿no es cierto? Si de este lado del río o del otro. O del otro. Entonces los vecinos que se quedaron del lado de San Pedro y los otros que se fueron para Paso del León. Sí. Bueno, los del Paso del León tuvieron nuevamente dificultades por ponerse de acuerdo que bueno, consiguieron que la dueña de los terrenos de allí, que era... Doña Justa Funes, sí, pudiera donar mayoría del terreno y ella quedarse con una parcela, ¿no? Uh-huh. Frente a la futura plaza, ¿no? Se tardó 3 años en construirse algo en lo que hoy es Villa Dolores, por desacuerdos, pero finalmente esta competencia entre un pueblo y otro fue lo que incentivó a que se construyera la primera capilla en lo que era... Del lado sur. Del lado sur, ¿sí? Porque la otra ya estaba, la de San La Pedro. Otra ya estaba y ya se estaban construyendo. Incluso cuando cambió el gobernador, que fue Roque Ferreira, los vecinos de la capilla de San Pedro pidieron que se los declare villa, ¿no? Y así fue. A principios de marzo de 1856, San Pedro fue declarado villa. Uh-huh. Entonces, el Paso del León se quedó sin nombre. De los dos lados se llamaba San Pedro. Claro, porque Guzmán anteriormente había dicho, bueno, la que iba a ser en la capilla de San Pedro, ahora se va a fundar en Paso del León San Pedro. Ajá. ¿No? Entonces, finalmente lo del Paso del León quedaron sin nombre, pero se apresuraron en construir la capilla y en el 26, perdón, tengo acá una fecha mezclada. El 26 de mayo en marzo del 56 se declaró villa ya San Pedro, en la capilla de San Pedro. Sí. Esa fue una victoria para los sanpedrinos, ¿sí? Uh-huh. Ahora, la capilla de Villa Dolores se pone la piedra fundacional el 26 de mayo de 1856 y se finaliza el 8 de diciembre de 1857. Y uh-huh. Ahí es cuando la capilla se le pone la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces, a partir de ahí se empieza a llamar la Villa de Dolores, ¿no es cierto? Uh-huh. De la Virgen de Dolores. Entonces, prácticamente si consideramos que el nombre del pueblo se llama por la capilla y su patrona, sería el 8 de diciembre de 1857. Y la primera fundación del 13 de septiembre del 53, uh-huh. no tendría sentido, ¿no? Porque finalmente fue primeramente en San Pedro, luego se mudó a otro lugar, luego se mudó a otro lugar. Definitivamente después desde Córdoba no aprobaron, o sea, no declararon por decreto que ese lugar se iba a llamar San Pedro o Villa Dolores o que iba a ser fundado ahí. Directamente surgió de esta donación de este proyecto, y fueron dos proyectos aparte que surgieron por las desinteligencias de los fundadores en esa época, ¿no? O sea que nacieron así. Nacieron así, de un conflicto de no ponerse de acuerdo de dónde iban a fundar la ciudad que pedía el gobernador. Uh-huh. Hasta hoy en día se pelean por la fecha de fundación, ¿no? Por esta acta, esta primera acta. Y cuando en realidad hay como tres actas, ¿no?, que determinan los orígenes de los distintos pueblos. Cada historiador tiene su postura. Acá Barrio Nuevo Imposti está del lado de Villa Dolores, ¿no? Ajá. Pero hay otros que están del lado de San Pedro. Yo prefiero pensar que esta primera acta no se tiene que tomar en cuenta, porque al final no se hizo ni dónde se iba a hacer, ni eran los mismos miembros de la comisión elegida para fundarlo. Así que se tienen que tomar en consideración las demás fechas, ¿no es cierto? Que es para San Pedro, marzo del 56, 1856, y para Villa Dolores el 8 de diciembre del 57. Y hoy día, por ejemplo, sí. ¿Hay fiesta de fundación del pueblo o solo celebran las patronales el día del santo patrón? Hay una fiesta de fundación, pero no es la más importante. No. La que sí es importante es la municipalización de Villa Dolores. ¿Sí? Esa se celebra. Se tomó esa fecha porque por este desacuerdo, claro, que hay con San Pedro al final. Yo históricamente lo que he escuchado es que San Pedro se lo tiene junto a Nono como dos de los pueblos más antiguos del oeste cordobés, San Pedro y Nono. He escuchado muchas veces en diferentes ámbitos decir eso, ¿no? Uh-huh. No sé en función de qué, si en función de fecha de fundación de acá, que Nono no la hay, o no sé qué parámetros se toman, pero sí está como vox populi muy extendido esto de que San Pedro es de los pueblos más antiguos del valle, ¿no? Sí. No así Villa Dolores, por ejemplo. No, Villa Dolores fue fundada, o sea, y de hecho su origen es por la decisión política de fundar una villa. Uh-huh. Ahora, las circunstancias por las cuales terminó creándose el pueblo actual de Villa San Pedro y luego de Villa Dolores, popularmente bautizada Villa Dolores, ¿no? Y que después se empieza a reconocer en documentos oficiales. Entonces, me parece que esto hasta hoy en día hay como una rivalidad entre Villa Dolores y San Pedro. ¿Y con las tapias cómo es? No tanto. Ahora hay algunos conflictos últimamente, sí, políticos, ¿no? Sí, pero son territoriales porque las tapias es una estancia posterior, o sea, uh-huh. No, posterior, estaba más buena para la misma época. Pero eso ya es cuestión de estancias, ¿no? Claro. De estancias que se fueron creando aldeas en esas estancias y luego se fueron creando como pueblos, ¿no? Uh-huh. Es de otro tipo de formación del pueblo. Otra dinámica, digamos. Claro. Así que bueno, traje un poquito de este mambo de burocracias, ¿no es cierto? De la época que terminan repercutiendo hasta hoy en día, porque esta rivalidad entre Villa Dolores y San Pedro y cuál iba a ser el pueblo al final con tal o cual nombre y cuál es su fecha de fundación. Se pelean por la fecha del 13 de septiembre, por el 21 de abril también, ¿no? El 21 de abril que sería incluso románticamente la misma fecha en que se fundó Roma. Ajá. ¿No? Como 1000 años antes. Entonces, bueno, una versión romántica y ñoña, ¿no? De decir la verdad que no tiene nada que ver. Pero se pelean por esa fecha del 21 de abril, cuando en realidad ninguno de los dos pueblos se estableció en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, son cosas de la historia y de los pueblos. Está bueno. Bueno, Rodri, ¿se va para Miraclavero? ¿Tienen programa? Sí. ¿Transserranos? ¿De qué va hoy? ¿Quiere anticipar algo ahí? Voy a hablar de este mismo tema. Ajá. Por ahí, tal vez alguna cuestión más de Merlo, pero ya veré viendo, depende de cómo estemos del tiempo ahí también. Bien, bueno, Rodri, muchas gracias y lo esperamos aquí el próximo sábado. Bueno, nos estamos viendo, muchas Dale. Gracias. Dale, bueno, vamos a cerrar la columna de historias de Rodrigo Navarro Akiki de hoy con esta canción, que es un vals. Autores son Héctor Cornejo y Fanny Vergara. Se llama Recuerdo a Dolores y lo interpreta Daniel Vergara. Recuerdo a Dolores, tonada chuncana, olor a jarillas después de llover, murmullo de acequias peinando los sauces, rumor de alamedas en cielos de otoño, adioses que alargan las vías del tren. Recuerdo naranjos, floridos naranjos, la siesta en las calles tendidas al sol, tu casa y mi casa, la tapia y la rosa, la higuera frondosa, un cielo de parras, los pasos de mamá y siempre tu voz. Recuerdos, recuerdos, tan nítidamente, los rostros de gente que acaso ni esté, viejitas curcunchas saliendo de misa, los novios formales rondando la plaza, las cintas de cowboys en la matiné. Recuerdo el invierno, San Pablo y San Pedro, la luna que escarcha los techos de zinc, el fuego en las sierras, la lumbre en los ojos, afuera los gallos, adentro el rescoldo y un cuento de abuela envuelto en hollín. Recuerdo a Dolores, casa y mi casa, la tapia y la rosa y siempre tu voz, tu madre y mi madre, al fin dos comadres, muñecas de trapo, pelotas de trapo, y un día cualquiera despierte el amor. Recuerdos, recuerdos, tan nítidamente, los rostros de gente que acaso ni esté, viejitas curcunchas saliendo de misa, los novios formales rondando la plaza, las cintas de cowboys en la matiné. Información entre mates. Horas 46 minutos en Nono y todo el valle de Traslasierra, los últimos minutos del Poné la Pava de hoy. Valle de Tras la Sierra. Chinita tarisca del monte, ojito de sacha cabra, me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Información del Valle de Tras la Sierra que nos comparten en este momento. Un informe realizado por la organización Mujeres de Tras la Sierra titulado Acompañantes comunitarias realizan el primer observatorio de violencia de género a mujeres CIS en Tras la Sierra. La organización de acompañantes comunitarias Mujeres de Tras la Sierra realizó el primer observatorio de violencia de género a mujeres CIS del Valle. En esta oportunidad presentaron los primeros datos correspondientes al periodo comprendido entre marzo del año 2020 y julio del año 2021. Este breve informe lo firma Mari Ordóñez, ahí intentamos un contacto con ella, pero en este momento no puede salir al aire. Es interesante, no lo voy a leer al aire todo, son 10 páginas, ¿no?, que tiene el informe. Recién me hago de él, tampoco puedo comentar demasiado la data que aparece allí. A ver si puedo acceder a una síntesis de lo contenido en el informe. Por ejemplo, características de las mujeres acompañadas por la organización Mujeres de Tras la Sierra en este periodo, marzo 2020 a julio 2021. Casi el 82% tiene entre 15 y 50 años. La edad promedio es de 38 años. 43 son las mujeres acompañadas por esta agrupación. Las ocupaciones, se dedican a tareas domésticas casi el 20% de ellas, el 13% son empleadas y un poquito más del 11% realizan tareas de limpieza. Todas las demás ocupaciones que se te ocurran no llegan al 7%. El poquito menos del 30% de estas mujeres víctimas de violencia acompañadas por Mujeres de Tras la Sierra este último año tienen nivel educativo terciario, estamos hablando del 28, el 23% secundario, el 20% y un poquito más primario, y solamente el 9% alcanza nivel de estudios universitarios. Casi todas, fíjate, el 93% tiene hijos o hijas a cargo. Los lugares de residencia, la mayoría de ellas, más del 40% es Mina Clavero, el 18% y un poquito más por ciento habita en Villa Cura Brochero. ¿Qué más? En orden así, 9,3% en San Lorenzo, el mismo porcentaje en Las Rabonas. El 7% habita aquí, en nuestra localidad, en el pueblo de Nono. Después el 4,7% en Nambul, el 2,3 en Los Hornillos, igual porcentaje en las calles. Estamos hablando de la distribución de donde habitan estas 43 mujeres víctimas de violencia de género acompañadas por Mujeres de Tras la Sierra entre marzo de 2020 y julio de 2021. Más data. El 100% de los agresores son varones cis. Más del 80% pareja o expareja de la mujer. De la mujer víctima, ¿no? Casi el 70% realizó denuncias. Bueno, muy interesante el desglose, ¿no?, de la data. Un poquito más del 45% de ellas sufrió violencia psicológica, casi el 26% violencia física, el 18% violencia económica y casi el 10% violencia sexual. Son los diferentes tipos de violencia de género que contempla la legislación en la Argentina. ¿En qué lugares? Bueno, casi el 90% sufrió la violencia en el ámbito doméstico, o sea, en sus hogares. ¿Qué más? Más información. Bueno, mucha más data. Es interesante que en algún momento podamos dialogar con quienes realizaron el informe. Femicidios y desaparecidas en Tras la Sierra: Marisol Rearte, Claudia Carrizo, Nilda Peano, Luz Morena Oliva, Silvia Gallardo, Delia Jerónima Polijo. Estamos hablando de 6 femicidios y desapariciones de mujeres víctimas de la violencia de género en el Valle de Tras la Sierra. Algunos de los desgloses de este informe muy interesante realizado por Mujeres de Tras la Sierra y dado a conocer en estos días. Bueno, recordamos información de Nono para el día de hoy por la tarde, desde las 17 horas, estas jornadas para niñas, niños, adolescentes, en el marco de esta semana que se trabajó en la localidad por el Día Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes, celebrado el 20 de noviembre pasado. Hoy, desde las 17 y hasta las 19, actividades recreativas y deportivas en el playón, aquí sobre la ruta 14. Y después habrá una merienda y más tarde ritmos para bailar. Recordar que En el día de mañana, domingo 28 de noviembre, se hace el cierre de la fiesta de la tradición serrana aquí en Nono. Es continuidad de lo acontecido el domingo pasado acá en la plaza. Para el día de mañana, la actividad de la fiesta gaucha será en el predio Don Segundo Sombra, desde las 10 de la mañana, calle Jorge Recalde, como quien va hacia el río de los Sauces, camino a los campings, en esa zona. El cronograma arranca a las 9 y media de la mañana, frente a la estación de servicio, acá en la ruta 14, frente al YPF, se estarán concentrando allí con sus caballos. Desde las 10 habrá un paseo gaucho por las calles de Nono, con el acompañamiento de Paquito Ocaño. Se izará la bandera y se entonarán las estrofas del himno nacional argentino acá en la Plaza San Martín. Habrá destreza de menores y mayores, todo esto en el predio de la agrupación Don Segundo Sombra, aquí en el Bajo de Nono. Almuerzo criollo, actuarán el trío Mancay, habrá competencia de ordeñe, corrida de pinino, doma de oveja y monta de vacuno. Organiza agrupaciones gauchas de Nono, apoya Movimiento Gaucho de Tras la Sierra. La entrada tiene un costo de 500 pesos. Habrá baile con la magia, la animación de Miguel González, y las tropillas que van a participar son la Guadita de López, los Ponachos de Tapia y la Amistad de López y Domínguez. Todo esto mañana, domingo 28 de noviembre, desde las 10 de la mañana, en el predio Don Segundo Sombra, ahí pegadito al camping El Bosque. Se nos fue nomás el programa de hoy, 12 horas 56 minutos nos vamos, nos reencontraremos el próximo sábado desde las 10 de la mañana para hacer Poné la Pava,